De aquel hombre me acuerdo y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 257 programa de Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Que nos escucháis gracias a la red de oyentes podcast terminado en S y con K, o a través de Radio Encadenada que nos emite desde Linares, o Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema que a nosotros nos parece interesante, pero que a vosotros también os lo resulte, y a vosotras. Que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto. Porque en este verano caluroso en unos sitios y lluvioso en otro, hemos vuelto a contactar con José Manuel para hablar de una cosa que quizás queda en medio de la lluvia y de donde hay lluvia ahora mismo y de donde hay calor: Francia. Francia y los países que Francia controla, la Françafrique, esa frase que viene a hablar de la relación entre Francia y sus antiguas colonias y cómo Francia fue dejándoles la libertad de la independencia condicionada a través de la moneda, a través de un montón de herramientas de control y de manipulación de la posibilidad y la libertad de esos países. Y no se distinguía entre nosotros. Aprovechamos que José Manuel es un experto en el tema, historiador, pero un experto en historia contemporánea y un experto en el tema de África, como habéis podido ver en anteriores programas, para explicaros en qué consiste esa Françafrique y qué repercusiones tiene. Era el inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre. No queremos dejar de recordaros que Radio Almaina es una radio libre que se mantiene por la cuota de los socios y de los programas. Los programas pagamos una parte y podéis haceros socios entrando en la página de Radio Almaina, donde pone hazte socio, pinchando, y a partir de 2 euros al mes podéis colaborar en este medio libre que te va a traer las informaciones que no te traen los medios de comunicación que reciben publicidad, con lo cual no pueden ir en contra de las empresas que los publicitan y que reciben subvenciones, con lo cual no puedes ir en contra de los gobiernos que les dan subvenciones. Que sepáis que cuesta trabajo mantener un medio libre ya casi 15 años o 15 años como llevamos, pero aquí seguimos gracias a vosotros y vosotras que colaboráis y a los que espero que os apuntéis para colaborar y mantener este medio libre. Vuelvo a verlo y cada... También recordaros que seguimos peleando con la Junta de Andalucía, Radio Almaina no se calla, y ahí seguimos, esperamos a ver qué pasa con los tribunales. No tiene gloria. Y no quiero olvidarme de Gaza. Vuelvo a repetir como en anteriores programas, Israel debe desaparecer. Si el Estado de Israel se dedica a utilizar los medios del Estado para hacer un genocidio, Israel como tal debe desaparecer. Lo siento por su población, no estoy de acuerdo con su forma de actuar. Libertad para Palestina. Y vamos con el programa. Hemos quedado esta tarde con José Manuel Maroto. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí que está, en este repaso que estamos haciendo de África, sobre todo la África subsahariana y bueno, y del norte del Sahara, ¿no? Toda la parte centro-norte de África que estamos repasando con José Manuel, donde estamos viendo la historia, las interrelaciones entre África y Europa, pues, y algunos unos países más que otros, donde el saqueo por parte de unos países más que otros ha sido destacado a lo largo de la historia, pues que estamos yendo, tocando determinados puntos, y hay algo, que hay una palabra que de vez en cuando me sale, por me suena por ahí, y no sé un poco de qué va. A ver si tú nos lo puedes aclarar y nos puedes explicar qué implica, qué cuestiones implica, y es la France Afrique. ¿Qué es eso de la France Afrique, José Manuel? Bueno, este neologismo, la France Afrique, que hace referencia a Francia y África, es un concepto que ilustra una realidad bastante compleja, una realidad además que está, es un concepto que está muy de moda actualmente, sobre todo a raíz de los golpes de Estado que se han dado en el Sahel, que precisamente ponen en el centro esa lucha contra la Françafrique. Y la Françafrique podríamos definirla como una suerte de sistema de dominación que se funda sobre todo en una alianza que hay estratégica y también asimétrica entre una parte de la élite francesa y otra parte de su homólogo africano. Pero la Françafrique también mezcla unos mecanismos oficiales que son conocidos, que son visibles, podemos decir que asumidos por el Estado, pero también unos mecanismos ocultos que en muchos casos son ilegales, ¿no? De hecho, se habla, ¿no?, de cómo se ha financiado a través de una empresa petrolera con participación francesa en extracción de recursos petroleros en África, parte del sistema político de los partidos políticos de Francia, ¿no? Pero bueno, es también un sistema que tiene la característica de que es muy maleable. Digamos que es un dispositivo que ha permitido a Francia mantener el poder en la parte francófona, pero también expandirla a otros países no francófonos que no han sido colonias francesas. El caso, por ejemplo, de Angola, el caso de Guinea Ecuatorial también, que está dentro de la órbita de la moneda francocefa, o Guinea-Bissau, por ejemplo, ¿no? Pero también en otros países con otra serie de negocios. Ha permitido a este colonialismo francés sobrevivir, adaptarse a las evoluciones internacionales, y hoy podemos decir que es un punto importante de la historia en el cual la Françafrique está siendo atacada directamente por parte de tres estados, Burkina Faso, Níger y Mali, aunque sería, yo creo, que poco prudente, ¿no?, decir que la Françafrique se va a acabar, porque todavía el poder de Francia es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, un término bastante complejo. Sí, porque abarcan, por lo que me estás diciendo, abarca muchos conceptos distintos, culturales, económicos, políticos, ¿no? Sí, sí, total. O sea, la Françafrique, de hecho, como concepto es curioso porque yo creo que uno de los valores que tiene la Françafrique es que una realidad tan compleja, donde hay un dominio desde la época colonial, y yo también un poco aquí como historiador, que siempre me gusta, no te voy a decir irme a la prehistoria, ¿no?, pero la relación de Francia con África son mucho más anteriores a, por ejemplo, a esa segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, y esa carrera imperialista en África, sino que se remontan, sí, sí, pues, por ejemplo, al siglo XVII. Tenemos el caso de San Luis, de la isla de Goré, frente a Dakar, que donde está la caza de los esclavos, todo el comercio esclavista, que además, donde sabemos que Haití fue, pues, digamos, valía un potosí, como se decía también en España, ¿no?, para la arca francesa, y que no podríamos explicar el auge de la burguesía francesa sin la explotación de Haití con esclavos africanos y afrodescendientes, como sí, sí, tampoco el desarrollo de muchas ciudades, de Nantes, Lorient, incluso hasta Marsella, que es mediterránea, que son puertos que se han nutrido de esa trata de esclavos, de esos negocios en torno a la explotación de africanos, y que luego se han reconvertido en puertos coloniales, ¿no? Es decir, y vemos cómo la Françafrique, sobre todo, tuvo un papel fundamental al final de la colonización. A mí me gusta mucho decir que, o al menos que creo que provoca debate, que la descolonización es parte del proceso de colonización. Es decir, sí, sí, cómo el proceso de descolonización por parte de las metrópolis, en este caso de Francia, intenta, pues, de alguna manera guiarlo para que los intereses franceses no corran peligro. Y aquí juega un papel fundamental un héroe francés que no está tan bien visto en Francia, o sea, en África, perdón, que es Charles de Gaulle, sí, héroe, sí, de la resistencia francesa, que ya en su discurso de la BBC, el 18 de julio, si no me equivoco, del año 40, habló de que Francia no estaba sola, tenía un imperio a su lado. En aquella época, además, muchísimos soldados africanos francófonos de las colonias francesas lucharon por Francia. Y él llegó a plantear en el 47, en un discurso en Burdeos, que sin África la nación francesa estaba en peligro. Entonces él lo que intentó fue, a través de Jacques Foccart, que luego más tarde, en los años 60 y también en algunos años, los primeros 70, sería el ministro de Asuntos Africanos, y él tenía varios objetivos, ¿no? Pero uno era que, en el plano económico, Francia siguiera teniendo un acceso privilegiado a todas las materias primas, y además a materias primas clave como podría ser el petróleo, el uranio, el coltán, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de guerra fría en donde Francia quería tener cierta autonomía. Incluso, como sabemos, pues Francia consiguió ser una potencia nuclear, como sabemos a día de hoy. Pero luego también el terreno político era anclar a África dentro de lo que era el bloque occidental durante la Guerra Fría. Es decir, veremos que la élite africana que nacen, ¿no?, de esta independencia, son ya élites que son amigas de Francia, cuyos intereses están muy ligados a Francia, y además Francia cuenta con el beneplácito de la superpotencia capitalista del momento, Estados Unidos, sí. Para ser prácticamente el gendarme del continente y poder llevar a cabo actividades militares contra gobiernos que no eran pro occidentales. Entonces, bueno, ahí encontró Francia un espacio, ¿no?, de poder. Y por otro lado, por los recursos financieros que sirvieron, como hemos empezado a decir, a partidos políticos franceses. Y el caso de ELF es muy interesante porque incluso hubo un grandísimo escándalo financiero. ELF, la petrolera ELF, hoy, si no me equivoco, se llama Total. Sí. Y en el caso ELF tenía, pues, participación francesa y del Estado francés, y actuaba como una suerte de embajada en donde incluso se financiaban golpes de Estado, ¿no? Y que le permitía a Francia, pues, no dar la cara, ¿no?, en caso de que, de que les pillaran, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, que es un término muy complejo y que encierra mucha historia en prácticamente, pues, todos los países francófonos de África, y en algunos, ¿no?, aún fuera de ese elemento. Claro, porque estas empresas francesas, eso, como tú has dicho, podían armar ejércitos, podían financiar golpes de Estado a posibles presidentes que intentaran mirar porque las materias primas de sus países fueron en beneficio de sus propios países, y en el fondo no era Francia la que tenía que dar la cara, aunque estuvieran involucrados muchos exmilitares franceses, antiguos legionarios, un ejército de mercenarios, precisamente de antiguos militares franceses, etcétera, etcétera. Un poco casi habían aprendido de lo que había hecho Inglaterra en la India, y un poco la misma actuación en África, en este caso. Sí, es verdad que a Francia se le acusa, en líneas generales, ¿no?, de tener un dominio incluso más directo, ¿no?, sobre Inglaterra. En el caso económico, es curioso porque, bueno, al principio, como sabemos, ¿no?, pues fueron otra serie de actores, ¿no?, desde los exploradores, intereses privados, ¿no?, compañías, ¿no?, que empezaron a, de una manera u otra, introducirse en África con intereses comerciales y tal, ¿no?, que evidentemente ligado y sobre todo bajo el paraguas de una misión civilizadora, y digamos que con el paso del tiempo los estados se fueron involucrando más y más, ¿no?, en esta explotación del continente. Una cosa interesante que hizo Francia antes de la independencia fue apoyando empresas francesas en la explotación de los recursos clave, con lo cual esa independencia ya contaban con esa empresa trabajando con contratos de larga duración en África, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Sahel, es muy interesante la empresa de uranio. Sí, por ejemplo, ¿no? Es fundamental porque Areva, me parece que se llamaba, que no sé si ha cerrado, y luego la ha rescatado el gobierno, otra, y luego ha comprado otra, y luego el gobierno francés ha terminado rescatando. Esa estaba en Malí, me parece, ¿no? En una mina en Malí. Esta es Níger, esta está, ha estado en Níger, que Níger la ha nacionalizado, Areva, y esta empezó en Gabón, que Gabón ha sido como una especie de también de, junto también con Costa de Marfil, ¿no? Como países muy, muy importantes, ¿no? Y empezó descubriendo un yacimiento en 1956, 4 años antes de la independencia. Y Gabón, por ejemplo, pues ha sido una fuente de, no solo de petróleo y de uranio, también después de otros recursos, ¿no? Como podía ser la madera, ¿no? Pero así se ha hecho con muchas empresas, ¿no? Y hasta el punto de que ahora, Verschaff, bueno, ya ha fallecido el investigador Verschaff, que fue el primero que puso de moda, ¿no?, el concepto de Françafrique, aunque ya existía con anterioridad, era un concepto que en el año 70 se consideraba que era demasiado militante, ¿no?, y no se consideraba como serio, ¿no?, como un concepto serio que se pudiera hablar en el terreno político, en el terreno académico, ¿no? Hoy día es una realidad, ¿no?, que cuenta con un respaldo, ¿no?, de argumentos bastante sólidos, pero él ya llegó a hablar en los últimos trabajos de una especie de mafia freak. Sí. Que un poco decía de cómo ya son muchas empresas, también, por supuesto, empresas francesas, ¿no?, las que llegan incluso a poder pues liderar todo tipo, ¿no?, de golpes de Estado y tal. Y un caso concreto lo tenemos en el grupo Bolloré, que es uno de los mayores ricos del mundo, que cuenta con 18 puertos en África, casi todo en la parte norte, ¿no?, desde el centro hacia el norte, ¿no?, el Golfo de Guinea sobre todo, Maersk. También hay otra compañía que cuenta también con muchísimos puertos, cuenta con compañías ferroviarias, actualmente con Citarrail, Canrail y Benirrail, aún no sé si está nacionalizada, yo creo que no, y también cuenta con toda una serie de explotaciones que alcanzan casi las 200.000 hectáreas, ¿no?, en países mucho más allá, ¿no?, de la esfera tradicional francesa, como Liberia, o como Nigeria, o como Kenia, ¿no? Entonces controla todo el monopolio. Y es curioso porque este Bolloré tuvo un juicio en Francia porque se le acusó, ¿no?, de haber sobornado en Togo, ¿no?, a la clase política, en este caso al hijo de Yadema Faure Gnassingbé, y bueno, y al final tuvo una multa, pero se le permitió seguir optando, ¿no?, a licencias públicas, ¿no? Es decir que la Françafrique ha evolucionado mucho desde su inicio, pero sigue estando presente. Además, hay muchísimas, como has dicho antes, el plano económico, la educación, etcétera, etcétera, podemos hablar más adelante. Pero lo que es cierto es que el concepto, que a mí me parece un éxito, ¿no?, que el concepto, digamos, ya forme parte de la primera línea de debate político en África, hace que a día de hoy la inmensa mayoría de la población, sobre todo la juventud, sabe perfectamente el papel que está cumpliendo y que ha cumplido tradicionalmente Francia en sus países, ¿no? Entonces, digamos que se le está dando la vuelta, ¿no?, al discurso buenista, ¿no?, de Francia como ese país de las luces, de los derechos humanos, que viene básicamente, ¿no?, o como ese paradigma de humanidad, ¿no?, en los países antiguamente colonizados por Francia. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos hablando de que siempre nos planteamos hablar de estos países como países pobres y resulta que son nuestras empresas, en este caso estamos hablando principalmente de empresas francesas, ¿no? Las que están facilitando que sean pobres, las que están sacando las materias primas necesarias, además, como tú estás diciendo, negociando con políticos, corrompiendo a políticos y cuando no, financiando golpes de Estado contra los políticos que no están de acuerdo con su forma de expoliar la riqueza de esos países. Entonces, resulta que son pobres porque estas empresas les están robando, ¿no? O sea, porque vamos, a lo mejor es el motivo. Y eso, quería comentar lo del tema del francocefa o un poco. Sí, podemos comentarlo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste el francocefa y qué control tiene Francia de él? Bueno, es que el francocefa, yo no sé si la gente lo conocerá, seguramente habrá oído hablar de él, pero el franco, bueno, es una moneda, ¿no? Que surge, bueno, una moneda entre comillas, porque realmente está asociada, estuvo asociada en su día al franco francés, y hoy día está asociada al euro y a una moneda que se produce en Francia y a una moneda que, por ejemplo, la política monetaria no la tiene todavía los países francófonos, digamos las antiguas colonias francesas. Es decir, que Francia todavía tiene voz y voto, ¿no?, a la hora de tomar decisiones políticas, como por ejemplo devaluar esta moneda. Esta moneda surge en 1945, además el 26 de diciembre, el día de mi cumpleaños, no se me olvide esa fecha, y se llamaba como franco de las colonias francesas de África. Digamos que seguía teniendo pues colonia la C, francesa la F y África la A, y ahora pues ha cambiado, creo que es de la comunidad francófona africana o algo así, pero vaya, que sigue teniendo las mismas iniciales, ¿no? Y este franco, digamos que tiene como cuatro características principales, diría yo. Por un lado, tiene una paridad fija con el franco francés y con el euro, en este caso hoy día el euro, que esto favorece muchísimo la estabilidad para los inversores europeos. Sí. Y esto es bastante muy importante porque facilita ya no solo Francia, sino todo el conjunto de la Unión Europea, ¿no?, que puedan invertir en África. El segundo es que hay una libertad total de transferencia que permite precisamente que haya una fuga de capitales, una repatriación de capitales hacia Europa, claro, fundamentalmente hacia Francia, pero también hacia la Unión Europea, ¿no? Tercero, el tercer punto a mí que hemos ya planteado, ¿no?, es que el Tesoro francés es el que garantiza la convertibilidad del franco y es el que presta a los bancos africanos, que son básicamente dos, el del África Occidental y el del África Central. Esto es curioso porque obliga a que los países depositen un porcentaje de sus reservas en el Tesoro francés, con lo cual Francia está jugando, ¿no?, también con, claro, tiene el control. Si cualquier gobierno de esos países en algún momento quisiera hacer algo que no le gusta a Francia, Francia tiene el control de parte de sus divisas, de las divisas de ese país, ¿no? Claro, claro, totalmente. Ahí es donde juega eso, el poder de valor de la moneda lo tiene Francia, porque es que al final la política monetaria se decide en París. Y esto es durísimo, porque es un símbolo de dependencia, de alienación. Y de hecho, bueno, casos histórico interesante que hay de lucha contra el francocefa, porque en estos momentos los países del Sahel están... Espera, antes de que diga esos casos de lucha, quiero además comentar una cosa un poco para que los que nos oigan sean un poco conscientes. Muchas veces no somos conscientes. Uno de los principales problemas económicos que tiene Europa es que no tiene el control de la moneda. Cuando los países europeos no tienen control de su propia moneda, tú no puedes devaluar tu moneda para hacer que tus exportaciones salgan más atractivas al extranjero. Entonces no tienes el control económico de tus exportaciones. Tener una moneda muy fuerte, que en parte es lo que le está ocurriendo a Estados Unidos ahora y le ocurre a Europa, hace que el que quiera comprar tus productos tiene que pagarlo en esa moneda, que es una moneda cara. Entonces le puede salir más interesante comprar productos a otro país cuya moneda tenga menor valor. Entonces los países con monedas en teoría más débiles les resulta más fácil exportar, puesto que sus productos son más baratos. Lo digo un poco para que seamos conscientes de que en el fondo esa trampa de Franco Cefa también impide que los países africanos puedan competir en el mercado internacional, un poco dando la espalda a Francia. Y además, al final hay que pasar por el euro. Exactamente. Tiene que pasar por el euro. Entonces, Francia, o sea, Europa siempre va a estar ganando, en este caso el tesoro francés, con el cambio. Mira, se da la paradoja. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa Franco Cefa del África Central y Franco Cefa del África Occidental. Sí. Y son iguales. No son iguales visualmente, pero tienen la misma estructura, tienen, ¿no? Pues y tienen el mismo valor. 500. Sí, tienen el mismo valor. Son 500, 1000, 2000, 5000, el 10.000 creo que es el más grande, ¿no? Pero sin embargo no se pueden usar. Por ejemplo, los francos cefas del África Central no se pueden usar en el África Occidental. ¿Ah? Tienen que convertirse al euro y pasar otra vez a franco de la otra zona. Eso implica también una pérdida de dinero. Claro. También forma parte de un proceso o de una estrategia de balcanización del continente, que ya de por sí está subyugado esa parte a los intereses monetarios de Francia y de la Unión Europea. Están además divididos en dos zonas. Que luego hay otra zona para la isla, creo que es para Mauricio, pero bueno, que está bastante alejado, ¿no? En el espacio, ¿no? Entonces, eso es interesante porque en 1994 lo que ocurrió fue una devaluación a la mitad del franco cefa. La gente, por una decisión de París, pasó de tener, pues como si nosotros tenemos en el banco 1.200 euros y mañana tenemos 600. Por una decisión política que es extranjera y que además es de la antigua potencia colonial. Y esto en un contexto en el que Francia tenía que equilibrar las cuentas, que es lo que tú comentabas antes. Quieres vender quieres que sean más competitivos tus productos, devalúa la moneda. Francia devalúa la moneda de los países africanos, a Francia le sale más barato lo que compra de África, que no es poco. Aparte de muchos de los productos y de los recursos naturales que saca sin pagar o bien unos impuestos muy por debajo del valor de mercado, o como pasa en el Sahel, que aprovechando también los problemas que han existido de terrorismo, pues lo ha sacado de manera ilegal, como ha pasado con el oro de Burkina o con el uranio de Níger, ¿no? Entonces se da esta curiosidad y hay dos personas. O sea, es verdad que el Sahel plantea a largo plazo acabar o salir del franco cefa. De hecho, ahora hubo un problema porque no dejaron que la presidencia de una institución internacional africana pasara de la presidencia de Costa de Marfil, que es un aliado de Francia, de los más fieles, Alassane Ouattara. De hecho, tiene un mandato más de constitucional y se va a presentar el cuarto mandato. No dejaron que pasara, creo recordar que era Ibrahim Traoré. Y lo que argumentaba es que Ibrahim Traoré de Burkina Faso, como no era, no había sido elegido democráticamente, y pidió ayuda a Alassane Ouattara, a Francia y tal, y finalmente no se ha hecho con la presidencia. No sé qué ocurrirá. Porque tenían que pasar la presidencia cada X tiempo de un presidente a otro, la presidencia de ese organismo africano. Claro. Tenían miedo de que utilizaran la presidencia Burkina Faso, que además, en este caso, Burkina Faso, Níger y Mali están intentando llevar una política exterior similar. Igual, sí, sí. Como la Alianza de los Estados del Sahel, que es como se llama ahora, que la gente lo puede ver seguramente escrito en las noticias como AES, que es Alianza de Estados del Sahel, ¿no? Sin embargo, es cierto que salirse del franco cefa le ha costado la vida y ha costado mucho sudor y muchas lágrimas y mucha sangre a más de un país de una persona. Hay un caso que es el más paradigmático, que es el de Sékou Touré, que este fue presidente, conocido como el padre de la independencia, de Guinea Conakry. Sí, sí. Este decidió salir de todo, de la Unión Francesa. No quería entrar en una Unión Francesa, que la Unión Francesa era una especie, ¿no?, de remodelación del Imperio francés, sí, antes, sí, de la independencia, la cual se daba un poquito más de autonomía, pero Francia ganaba tiempo para ir, pues, fijando su estrategia, ¿no?, neocolonial. Y de hecho, además, de Gaulle comentan, ¿no?, que dijo aquello de, traducir al español sería algo así como: déjenlo comer sus plátanos y sus cacahuetes, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que La respuesta, bueno, él cuando, claro, salió, Sepulture salió del Francocefa, intentó hacer una moneda con apoyo del bloque del Este. La respuesta francesa fue que retiraron a todos los funcionarios, desmantelaron todas las oficinas públicas, llegaron hasta cortar cables eléctricos y destruir equipamiento administrativo, sí, que en aquella época era complicado y tardaba tiempo luego en poder, y sobre todo un país naciente. Pero una de las cosas más interesantes fue que, por un lado, hubo un entrenamiento militar a opositores por parte de Francia, pero lo más importante, lo más curioso a nivel monetario, fue que se intentó inundar de francos falsos, ¿no?, a el país, para que hubiera una inflación insostenible, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces esto hizo que Guinea-Conakry, los primeros pasos que dio como país soberano, pues fueran muy difíciles, ¿no? De hecho, Sekou Touré luego tuvo una deriva autoritaria y tal, pero Sekou Touré tiene ese famoso discurso, ¿no?, que algo de que prefería morir como no querían vivir como esclavos, preferían morir de libertad que vivir como esclavos, ¿no? Pero bueno, este fue un caso importante. Y otro que conozco bien, que es el de Silvano Olimpio, que este fue el primer presidente de Togo. Este lo que quiso fue pues cambiar la moneda también, y además sí, sí, hacerlo a través de una moneda que con apoyo alemán. Recordemos que Togo fue colonia alemana, Togoland fue colonia, sí, alemana, sí, hasta la Primera Guerra Mundial, y luego las élites togolesas en la parte francesa siempre han tenido como más predilección y han utilizado el componente de Inglaterra, ¿no? De que Inglaterra se quedó con una parte del antiguo Togoland pequeña, que es la parte fronteriza, que hoy es parte de Ghana. Pero siempre han jugado con ese poder, ¿no? O Francia tenía ese miedo, ¿no?, de ese que se fueran o a la órbita alemana o a la órbita inglesa, ¿no? Además, Francia ha tenido como el síndrome de fachoda, ¿no?, esta batalla que perdieron, como que siempre Francia ha tenido miedo, ¿no?, que tradicionalmente, ¿no?, a que Inglaterra acabara esclavizando el poder de Francia. Pues preparó salir del Francocefa, tenía que firmarlo el 15 de enero y ahí daba nacimiento la nueva moneda, y donde antes fue asesinado. Y además fue un golpe de Estado con apoyo tácito de Francia, lo mató Eyadema, pusieron a otro Agnonisky, que era, digamos, pro-francés, y a los 4 años el mismo Eyadema que asesinó a Olimpio, pues le dijo a Grunitzky, pues nada, ahora me tomo yo el control, y estuvo, pues, podemos decir que del 67 hasta 2005, ¿no? Entonces, que ahora mismo está su hijo, ¿no?, en el poder. Sí. Entonces, bueno, pues son ejemplos, ¿no?, de cómo de complicado es salir, en este caso, de una sola pata de esta Françafrique. Y esto, pues, los países del Sahel, con los nuevos gobiernos, lo saben, y una de las cosas que están haciendo, pues, es acumular oro. Que por lo visto el oro estaba saliendo de manera ilegal. El otro día leí, pues no me acuerdo, creo que fue en Burkina Faso, que tomaron unas cuantas toneladas de una empresa canadiense, sí, que estaba explotando el oro, ¿no? Es decir, que al final pues también el oro es fundamental para estos temas, ¿no?, de darle apoyo a una futura moneda. Lo están haciendo poco a poco, porque saben que hacerlo de golpe no tiene sentido, y que al final tienen los países del Sahel están jugando un papel fundamental para todo el área francófona. Claro. Tiene un discurso muy panafricanista. Porque lo que vayan haciendo entre ellos le va dando luz a otros que están alrededor y que se les pueden agregar en esa historia panafricanista. Total, porque ellos han conseguido, sobre todo yo creo que la figura clave aquí es Ibrahim Traoré, que es el presidente de Burkina Faso, que es un presidente que coge bastante el lado de Thomas Sankara. Es una persona que le ha dado mucha importancia a la cultura, que es muy bueno comunicando y que tiene unas ideas panafricanas muy claras. Entonces, en ese caso, ellos han conseguido cambiar la narrativa de lo que ocurre en África. Son un ejemplo para toda la juventud africana. Senegal, por ejemplo, ha hecho muchos guiños a estos estados del Sahel. También Benin, Togo, están en una situación, sobre todo Togo, complicada, porque por un lado hace guiño a los estados del Sahel, se quieren aprovechar también de que estos países no tienen puerto y tienen, sí, sí, que darle salida al puerto. Ghana firmó un convenio, también Benin estaba dispuesta todo a que fueran los puertos, ¿no?, que diera salida a ciertos productos de esta alianza de estados del Sahel. Pero claro, Togo es una aliada directa también de Francia y Costa de Marfil, Pues bueno, hace dos días se suicidó en extrañas circunstancias un burkinabé que vivía en Abiyán, que era muy activo en redes sociales, era también una suerte de influencer, ¿no? Como se conoce ahora, sí. y que era un gran apoyo en Costa de Marfil del gobierno de Burkina Faso y de toda esta política del Estado del Sahel. Dicen que ha muerto porque se ha colgado la sábana al cuello en la cárcel. No creo ni que haya sábana en Abiyán, ¿no? Con el calor que hace, pero bueno, está, y bueno, ahora mismo, pues claro, está Ibrahim Traoré ha pedido que se haga una investigación independiente y que traigan el cuerpo para que le puedan rendir honores a este hombre, Alino Faso se llama. Y bueno, incluso pues artistas. También Burkina Faso tiene una relación muy especial con Costa de Marfil a través de la migración desde la época colonial y todavía nuestros días, ¿no? Que incluso los pueblos de Costa de Marfil septentrionales comparten, son de la misma etnia que los pueblos del sur de Burkina Faso y tienen una relación muy muy profunda, ¿no? Muy profunda, y eso también que... Y bueno, pues un poco estos son parte, son una parte de los problemas a los que, o los desafíos a los que se tienen que enfrentar los estados del Sahel, entendiendo un poco esta perspectiva histórica y estos casos, ¿no? De desestabilización de países o asesinatos. Tomás Sankara es el ejemplo de él. El ejemplo paradigmático, sí. Thank you. la la la. Antes de que, pues quiero que quizás que comentemos algo sobre Tomás Sankara, yo sí quería un poco, veo lógico lo que están haciendo de lo del oro, porque tú date cuenta, ahora mismo la mayor parte de las monedas internacionales, tanto el dólar como el euro, no tienen paridad a oro, pero sin embargo, cuando empezó Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, Rusia sí le cogió paridad al oro. Sí, hay, o sea, por cada rublo hay una cantidad de oro que está respaldado por el Banco de Rusia, ¿no? China, el yuan también tiene paridad a oro. Entonces, pues claro, ahora mismo en la situación de crisis económica que se está viendo venir, las monedas que tengan paridad oro pueden tener un respaldo de cara al comercio internacional. Entonces es interesante que estén rescatando su propio oro, que al fin y al cabo oro que hay en su tierra, ¿no?, en su propio país, que se lo estaban llevando en este caso una empresa canadiense o otra, precisamente para en determinado momento, si deciden cambiar la moneda, tener una moneda que, como tiene ese respaldo de oro, pueda ser competitiva dentro de la competición que pueden hacer ellos, que tampoco estamos hablando que sean Brasil o sea China, ¿no? Estamos hablando de que ellos van a tener unas posibilidades limitadas, pero a pesar de eso, puede ser, a nivel económico, puede ser interesante tener ese respaldo de oro en reserva y que sea una moneda no fiat, es decir, de que se fía uno, fiable, no una moneda donde que las que hay, no, las demás son monedas, se denominan moneda fiat y que no tienen paridad a oro, con lo cual es algo de confianza, de que tú crees que ese papelito que te han dado, ese euro que tenemos en el bolsillo, pues vale algo, pero porque nos fiamos de que vale algo, ¿no? Entonces, ¿querías comentar algo sobre Tomás Sankara? Porque yo, cuando he visto que un personaje... Un poco, bueno. Sí, mira, un poco hablando de lo que estaba hablando, sí que me gustaría comentar una cosa, porque generalmente no conozco. Realmente conocemos a África pues cuando el hombre blanco llega y poco más. Pero es que hablando del oro, como estábamos hablando antes, en esta zona del Sahel, se desarrolló lo que se llama el Imperio de Mali, que da nombre al país, evidentemente, y no sé si lo comentamos en algún otro programa, sí. La figura de Mansa Musa, sí lo comentamos, fue, pero coméntalo, uno, dicen que incluso, o sea, dicen que fue, que incluso puede ser el hombre más rico a nivel relativo, ¿no?, de toda la historia de la humanidad, y era precisamente por el oro, y cargaba, ¿no?, el oro en caravana, y eran caravanas gigantescas. Y bueno, este imperio se desarrolló durante el siglo, fundamentalmente el siglo XII, es decir, que esta zona tiene mucho oro. Sí. Mali, Burkina Faso, son espacios donde hay minas de oro. O sea, que en esto puede parecer un pequeño paso para el tema de una moneda, pero si estos proyectos avanzan y consiguen unir a más países, sí, pueden tener un a nivel de recursos. Y a nivel de recursos que lo tienen todo, o sea, hay países africanos, solo el Congo, que ahora pues Trump está metiendo la mano, haciendo un poco de bombero pirómano, pero está intentando decir, todo en paz, pero los recursos para mí, ¿no? Y ahora incluso el Congo ha firmado un convenio con el Barça, un acuerdo comercial de publicidad, que le va a pagar en no sé cuántos años 40 y pico millones de euros, ¿no? Lo cual es bastante, bueno, en fin, daría para un debate, pero que nada más que el Congo tiene recursos infinitos y que además son fundamentales para las próximas revoluciones tecnológicas que se van a dar. Entonces, bueno, perdona que antes ese rey de Mali que dice, pues yo he leído por ahí, por algún sitio, que cuando, como era musulmán, cuando peregrinó a la Mecua, iba regalando tanto oro, llevaba tanto oro, iba aportando tanto oro por donde iban, que devaluó el valor del oro en su momento, en el siglo XII. O sea que, imagínate. Bueno, pues, ¿por dónde seguimos? ¿Quería que hablara un poco de Tomás Sankara, o prefieres seguir por otro tema en esta línea, este repaso que estamos dando? Claro, Sankara además está, es una figura muy, muy interesante, a mí me apasiona. De hecho, pues bueno, en fin, es una de las de mis figuras históricas favoritas. Yo lo poco que he leído de él me ha apasionado también, que lo sepas. Yo lo poco que he leído de Tomás Sankara me he quedado flipado además. Pero continúa. A mí me encantaría poder escribir una biografía de, partiendo no de, de Burkina Faso en su contexto, sobre todo cuando era el Alto Volta. Porque al final él precisamente es el que cambia el nombre de, del país. De Alto Volta pasa a ser Burkina Faso, ¿no? Como la tierra de los hombres dignos, ¿no? Es decir, como a través del lenguaje, como el lenguaje también crea de una manera u otra realidad, o al menos, ¿no? Pues va proyectando otros futuros. Fue una de sus primeras medidas. Y Tomás Sankara destaca, bueno, destaca porque principalmente se opone a las políticas de la Françafrique, las políticas neocoloniales francesas, por eso muere. Además, lo asesinan con apoyo de países como Togo, países como Costa de Marfil, sobre todo Costa de Marfil, que era, digamos, que es la vitrina, el escaparate, ¿no? De el niño mimado de Francia, ¿sí? Tradicionalmente, sobre todo durante esos años, ¿no? Y sobre todo destaca porque la élite africana han sido las que han surgido de la colonización. Y que las que se han dado a llamar como padres de la patria han sido élites. Entonces, en Burkina Faso la figura de Tomás Sankara rompe por completo esta dinámica. Francia, una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue que aumentó el sueldo de la clase política africana antes de la independencia, y una de las cosas que pasó con los países africanos es que nacieron con muchísimas deudas. Y entre otras cosas era porque tenían que soportar pues el pago de una pequeña clase también de políticos, ¿no? Lo cual ya lo hacía, ¿no? O sea, salía endeudado, por supuesto, pues se endeudaban con Francia, Francia prestaba el dinero, pero dependiendo en qué se iba a invertir, es decir, que había un control también ahí económico muy interesante, ¿no? De analizar. Y Sankara, por ejemplo, rompe con esa dinámica y él se niega, o sea, dice, ¿ayuda al desarrollo? No, fuera. Sueldo de los políticos, nos bajamos el sueldo. Coches oficiales, adiós. Entonces, cuentan, ¿no? Como montaba en bicicleta, se dejó de coches caros, ¿no? Para la clase política. Creo que iba en un R5. y por ejemplo, cuando lo matan, él va vestido en chándal, ¿no? Que igual que era el día del deporte de masas, ¿no? Entonces, bueno, pues murió además con 37 años. ¿Y murió con cuánto? 37. Con 37 años, murió bastante joven, pero murió precisamente porque era un ejemplo, era un faro, una guía, una luz de otra alternativa política en África, que claro, recordemos, estamos todavía en la Guerra Fría. Estamos todavía en periodo de Guerra Fría, en los años 80. En los años 80. Claro, además creo que le daba mucha importancia al tema de la mujer, a que las mujeres tomaran las riendas de su propia vida, de la iniciativa, o sea, y ya te digo, y bueno, y eso es lo que pasa un poco con Traoré, que ahora mismo pues también es era capitán del ejército y al parecer también ha renunciado al sueldo de presidente de gobierno, se mantiene con su sueldo de capitán del ejército, o sea, por eso tiene tantas similitudes con Sankara y Traoré, los dos capitanes del ejército, los dos personas muy jóvenes, inteligente y culto al mismo tiempo. Sí, culto. Mira, tengo yo aquí, lo voy a mirar porque tengo yo aquí un cuadro que pinté de Sankara, que tiene una frase aquí que dice: un militar es información política no más que un criminal en potencia. Y es una frase que a mí me gustó muchísimo. Un criminal en potencia, hablaba... eso es un militar, sí. Información política. Y es muy interesante. O sea, es que él intentó, por ejemplo, también programas de reforestación masiva. Que eso todavía se han dado por parte de otras personas, ¿no? Hay un hombre que hay un documental de un hombre mayor que se llama El hombre que paró el desierto. Que habla, ¿no? De esos proyectos, del mismo hombre, como con una técnica tradicional de Burkina Faso se dedicaba, ¿no? A plantar árboles, que era, bueno, haciendo hoyos, metiendo excrementos y hacía que las termitas, ¿no? Y bueno, y madera para que las termitas fueran cavando pozos y canales para que en la época de lluvia, ¿no? El agua llegara hasta abajo y pudiera aguantar, digamos que hubiera mini acuíferos, ¿no? Durante toda la estación seca. Pero bueno, como dices, también fue feminista. O sea, él tampoco, él no tenía una visión religiosa de la política, por ejemplo, en un país mayoritariamente musulmán, aunque también hay algunos cristianos, pero no tenía una era una visión muy del amor, ¿no? De la convivencia, del respeto. También se ha considerado como el presidente de los campesinos, ¿no? Tenía digamos, ¿no? Que intentó pues darle poder, ¿no? a los campesinos, ¿no? A ese lumpenproletariado, ¿no? Del que hablaba Fran Fanon. Hizo muchas obras de construcción, o lo intentó, ¿no? El tiempo que estuvo, que al final fueron cuatro años, ¿no? Del 83 al 87, si mal no recuerdo. Y una de las cosas que me llamó la atención fue que, por ejemplo, una de las cosas que intentó impulsar fue el uso de ropas de algodón, porque el algodón se recogía y se producía en Burkina Faso, y era como decir, bueno, lo que producimos lo vamos a usar. Sí, en el fondo es aquello de lo que planteó Gandhi de no sé, la India, la bandera de la India tiene una rueca de hilar y proviene de esa idea de Gandhi precisamente de pues, la India producía muchísimo algodón que se exportaba a Inglaterra y que luego Inglaterra traía las telas hechas y Gandhi planteaba eso, no, si nosotros hacemos nuestra propia tela de nuestro algodón no tenemos por qué depender de ese mercado y el beneficio se queda aquí y no se va allí, o sea, en el fondo es esa misma idea. Recuerdo yo también un discurso que vi de él en una reunión de presidentes de África donde hablaba de que la ropa que él llevaba no tenía ni un solo hilo de tela que no fuera burkinabe, o sea, madre ese mía. Concepto de no, es que si nosotros podemos hacer nuestras propias cosas, pues claro, porque eso todo eso genera tu propia industria y genera que el beneficio del producto, en este caso el algodón, se quede en el territorio y que luego si exportas telas hechas o productos manufacturados de algodón hecho al extranjero, pues no es lo mismo el beneficio que exportar el algodón en crudo y luego ir comprando, o sea, eso está claro. Entonces, sí, o sea, la idea clara es romper con la economía colonial. Si es que al claro. Final, si tú vendes un algodón, pasa incluso en Europa y en Andalucía en concreto, es verdad que es muy diferente porque pasa con el aceite. Pero nosotros vendemos aceite, es verdad que nuestro aceite cuenta pues con apoyo de la Unión Europea, que además un apoyo del que, por ejemplo, se le prohíbe a los países africanos subvencionar los productos, porque está prohibido, se considera dumping comercial y tal, pero que sí, que al final es romper con esa economía colonial, porque si al final tienes la misma economía, estructura económica, y es que vendes el algodón, el oro, el petróleo, y no produces nada, pues al final sigue estando en la periferia del sistema. Claro, claro. Y te sigues encontrando con que los que deciden los precios son otros. Como decía el Che... Mm. No, perdón. Como decía José Martí, ajá, el país que produce un solo producto está en manos de sus compradores. Entonces, pues nos hemos ido a 1800, ¿no? Con José Martín. Entonces, pues claro, ese es el tema. Si tú solo produces materias primas no manufacturadas y solo produces eso, está en manos de quien te compre ese producto y se te podrá bajar el precio cuando quieras, ¿no? Que en el fondo es lo que se hace a esos niveles cuando... Tiene Sankara, hablando de muchos de sus discursos, en Addis Abeba, que me acuerdo que dijo algo de contra la deuda tenemos que luchar todos juntos, refiriéndose a todos los líderes africanos, porque si no luchamos todos juntos no vamos a tener éxito. Y dice, y si me quedo solo, a mí en la próxima reunión de Estados africanos no me vaya a ver porque me van a asesinar. Y así pasó. Lo mataron a los días. Entonces, bueno, es curioso porque al final él hablaba con mucha... Pues como decía José Martí tiene una frase que dice que la libertad es la capacidad que tiene todo hombre de hablar y pensar sin hipocresía. Que fíjate, es la primera frase de mi tesis. Y Sankara un poco también recoge esa dignidad, esa capacidad de poder hablar a la cara a las potencias, en este caso a Francia fundamentalmente, de hablar también con sus colegas y sobre todo también de hablar con su pueblo, que es una conectó mucho con su pueblo. Y además un hombre que fue hijo de un soldado que luchó por Francia en la Segunda Guerra Mundial. sea, fíjate hasta qué punto, ¿no?, en las propias carnes de Sankara, ¿no?, de la familia, pues se vive esta extracción de cuerpo, porque al final el que va a luchar por Francia siendo un colonizado no deja de ser, ¿no?, un alienado, ¿no?, y no deja de poner su carne al servicio de la potencia que lo invade. Claro, carne de cañón, porque precisamente a las tropas coloniales la usaron precisamente para eso, para ponerlo en los peores sitios, precisamente para que no murieran los blanquitos con bigotes, sino que murieran los marroquíes, los argelinos, los senegaleses, los de los distintos países. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, no es exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y José Manuel, en esta línea de lo que estamos hablando, ¿crees que hay, quizás haya muchos, pero crees que hay muchos temas de todo esto que estamos hablando, de lo que implica la France-Afrique, esa relación África-Francia? Paco, sí, yo creo que hay muchísimas cosas. Es verdad que es un tema muy complejo. El tema, por ejemplo, que habíamos planteado al principio, ¿no?, de la educación, daría también para otro programa, ¿no? El poder de tanto de las instituciones educativas como de la imagen, los discursos y la propia lengua francesa, el uso de la francofonía. Pero sí que me gustaría destacar, de manera breve, antes de que acabe el programa, que la lucha contra la France-Afrique no solo se da en África, no solo se ha dado también incluso en el Caribe, ¿no?, las posesiones francesas, sino también se ha dado en el propio, lo que se llama el hexágono, ¿no? Me parece interesante, al hilo de, por ejemplo, lo que ocurrió, ¿no?, de I Can't Breathe, ¿no?, de aquel No Puedo Respirar, ¿no?, de George Floyd, y que fue denunciado por Black Lives Matter, ver cómo hay una serie, hay un proceso, ¿no?, de lucha contra este tipo de también de memoria colonial francesa en Francia por parte de la diáspora, ¿no? Y esto pues lo hemos visto precisamente como monumentos de Gallieni, que bueno, también participó en las campañas de conquista, o Chelcher, ¿no?, en Martinica, ¿no?, que su estatua también fue atacada, ¿no?, sobre todo porque él fue el que impulsó el decreto de abolición de la esclavitud en Francia. Pero claro, la gente dice, pero lo que se está honrando es al Salvador Blanco y claro, no a las luchas negras y marronas que durante siglos han estado luchando con eso. Pues así ha habido muchos ataques, ¿no?, a esa memoria, ¿no? También a Jean-Baptiste Colbert, por ejemplo, ¿no? También se le atacaron, ¿no?, junto a la Asamblea Nacional, como padre del Código Negro, del Code Noir, ¿no?, que regulaba el negro como posesión. Y bueno, incluso por decirte que en la propia Senegal, recuerdo, ¿no?, aquella campaña de Feder Douatombe, que Feder fue el gobernador francés en Senegal y que, entre otras cosas, pues está acusado de campaña de genocidio, ¿no? Y aparte también daría para otro programa la figura de Feder, ¿no?, que también ha sido considerado héroe nacional en Francia, pero bueno, poco héroe, ha sido más bien un bandido en África, sobre todo en la parte de Senegal. Sí. Ah, pero bueno, pues eso, decir que bueno, que la lucha continúa, que evidentemente no tiene sentido luchar con la France-Afrique y que sean otras potencias las que acaben ocupando, sí, ese vacío de poder, sino que sean los pueblos soberanos los que vayan ocupando esas cuotas de poder que va dejando la France-Afrique, ¿no? Y que bueno, que África sea para los africanos. Para los africanos. Que las materias primas, que los recursos, que su agua, que sus plantas, que sus minerales, los puedan gestionar ellos para sus propios beneficios, y que si quieren venir a Europa puedan venir como a hacer lo que quieran, cuando quieran, porque quieren, no porque como se ven despojados de todas sus materias primas y de la riqueza de su país, no les queda otra que venir a mendigar cualquier trabajo en cualquier sitio, que encima suelen ser los trabajos que no quieren, que no queremos los blancos. O sea que ellos puedan venir cuando quieran, porque pueden venir, no porque no les queda otro remedio que tirarse al mar y cruzarlo. Pues José Manuel, sí, claro. Pues muchas gracias. Y no, bueno, gracias a vosotros. y seguimos, ya seguiremos, ya otra semana seguiremos hablando de estos temas, que tenemos ahí un chorro de temas pendientes, y cada vez que, sí, que fuera de micro tú y yo nos juntamos, se nos ocurren cuatro cosas más. O sea, yo no sé esto por dónde puede terminar. Bueno, bueno, que siga los programas, que aprendo mucho y disfruto mucho contigo, Paco. Así que muchas gracias. Y yo también, y me parece que es importante por eso que he comentado, porque todo esto nos abre otra visión de esas personas que, en teoría, en los medios de comunicación nos dicen que vienen a quitarnos nuestros trabajos, cuando encima solo cogen los trabajos que no quiere nadie aquí. O sea, que tengámoslo claro. Y los cogen por esto que estamos diciendo, por todo este proceso. Con lo cual, yo creo que nuestros oyentes escuchen todo esto y lo asimilen, les puede facilitar tener un discurso cuando algún amigo o algún vecino suelte barbaridades sobre la emigración, como las que sueltan muchos, y un discurso formado. Así que, pues muchas gracias, José Manuel. Quedamos para el próximo programa. Muchas gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego.